cuando me pidieron que si podía también acompañar e intervenir por una sencilla razón, y que todos los compañeros han ido haciendo referencia a esa especie de no unión, no unidad, no comprensión, alguna aspereza entre los distintos gremios. Y entonces me pidieron si podía poner mi pequeño grano de arena para unirnos todos, para invitar a distintos gremios, a distintas organizaciones, y que estuviéramos acá hoy la mayor parte posible. Y pienso que el momento, como así lo he ido diciendo a mucha gente en algunos medios, el momento amerita el que estemos unidos, más que nunca. El que vayamos dejando de lado nuestros intereses particulares, nuestros intereses de grupo, y que realmente pensemos en los intereses de la gente, en los intereses del pueblo, en los intereses de la gente más marginal, en los intereses de los pobres. Fíjense que las políticas neoliberales, uno de los grandes, de las grandes fallas que tienen para mí, como creyente, como cristiano, como sacerdote, es que no ponen el acento en la persona humana. La persona no les importa, no les interesa. Lo único que buscan es lo económico. Lo único que quieren es la especulación. Lo único que buscan es el enriquecimiento de los grupos de poder económico. No les importa las personas. Las personas se convierten, para las políticas neoliberales, se convierten en desechos. Se convierten como en ese residuo de esas maquinaciones extrañas y de esas maquinaciones de muerte que llevan adelante. Por eso yo, como creyente, como cristiano, como cura, no puedo comulgar con políticas que no tienen en cuenta la persona humana y que lo único que les importa es el enriquecimiento, lo único que les importa es la plata, lo único que les importa es vivir bien ellos sin importarle cómo queda la gente, cómo vive la gente de nuestros barrios, la gente trabajadora, nuestros pobres, la gente que vive, y especialmente nuestros jóvenes. Yo quiero reivindicar hoy acá que tenemos que unirnos cada día más para hacer que el futuro de nuestros jóvenes sea distinto. Muchos jóvenes se están encontrando con un gran paredón, y paredón que tenemos que destruir entre todos nosotros. Y eso se hace desde ese estar unido, pero desde ese ir también creciendo en una conciencia comunitaria. Y no seamos miopes. No nos quedemos solamente en una visión o en una mirada sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. Está también ocurriendo en muchos lugares de nuestro mundo, y especialmente en nuestra Latinoamérica. Esa Latinoamérica apetecible, ese pastel para muchos grupos de poder económico del norte, que miran a Latinoamérica no pensando en mejorar las condiciones de vida de la gente, sino que miran a Latinoamérica para sacarle el jugo, para llevarse todo lo que puedan, sin importarle las situaciones de pobreza, las situaciones de exclusión, de marginación y también de muerte que van generando, y que cada día son más. Fíjense que a mí me llama mucho la atención cuando hablas con personas que no apoyan este proceso, que no apoyan estas reivindicaciones, que no apoyan la lucha del pueblo. Lo primero que te hacen referencia es a Venezuela, Ecuador y Bolivia. Ecuador, Bolivia han hecho un caminito logrando fortalecer una democracia de derecho, la han ido convirtiendo en democracia de hecho. Y no solamente eso, sino que han sabido ir luchando contra la pobreza. Han mejorado las condiciones de vida de sus pueblos. Mira cómo no hablan de Centroamérica. Y en Centroamérica la gran mayoría de los gobernantes, de los presidentes, de los gobiernos de Centroamérica, son gobiernos satélites del norte. Y en Centroamérica, ¿por qué no se habla de Centroamérica? Porque es pura pobreza, pura miseria, pura exclusión, pura muerte, pura violencia. Lo han saqueado. Y lo único que se encuentra uno en Centroamérica es muerte por muchos lugares. Siempre te hablan de Cuba, pero no te hablan de Honduras, no te hablan de El Salvador, no te hablan de Guatemala, donde la muerte